ese camino debemos estar preparadas frente a la represión. Esta cápsula se grabó como una sección del programa Menos Lobos, un programa antirrepresivo que se graba desde Granada para las radios libres y que puedes escuchar completo desde la web menoslobos.net. Ahora le hemos dado este formato para facilitar su difusión, porque si luchamos podemos sufrir represión y es muy importante que estemos preparadas. Así que infórmate y ayuda a formarse a las demás. Comparte lo que sepas y difunde. Esta información la hemos sacado de diversos artículos escritos por el colectivo de abogados Red Jurídica. ¿Están mis derechos fundamentales en suspenso debido al estado de alarma que ha decretado el gobierno como medida contra el coronavirus? No, el estado de alarma no suspende ningún derecho fundamental, aunque sí que limita la libertad de circulación. ¿Cómo me afecta esta limitación de la libertad de circulación? El Real Decreto prohíbe salir a la calle, salvo por unas causas determinadas en las que sí que está permitido. ¿Cuáles son esas causas por las que puedo salir de casa? Son las siguientes. Primero, comprar comida, productos farmacéuticos y otros productos de primera necesidad. Segunda, ir al médico. Tercera, ir a trabajar. Cuarta, desplazarte para cuidar de personas mayores, menores, dependientes o especialmente vulnerables. Quinta, ir al banco. Y 6. Volver a tu casa. Y luego hay dos últimos supuestos, que son fuerza mayor o situación de necesidad y cualquier otra actividad de análoga naturaleza. Estas no están detalladas, pero sabemos que en la práctica se permite sacar de paseo al perro y sacar la basura. ¿Necesito algún documento que acredite que voy a realizar estas actividades o que demuestre que ya las he realizado? ¿Cita médica en papel, ticket de la compra, etcétera? No. Legalmente no pueden exigirte tales documentos, aunque sabemos que en ocasiones lo están haciendo. Si dispones de alguno, puedes llevarlo por si acaso. ¿Puedo salir acompañado por otra persona? No. El Real Decreto especifica que debe salirse a la calle de forma individual, excepto que se acompañe a personas con discapacidad o que se tenga otra causa justificada. También hay una excepción que ha establecido el Ministerio de Sanidad por una instrucción del 19 de marzo. Las personas que tienen alteraciones conductuales, como por ejemplo diagnóstico del espectro autista, y que desde un punto de vista terapéutico necesitan salir a la calle, pueden hacerlo acompañadas de otra persona y sin que se cumplan ninguno de los supuestos mencionados antes. ¿Estas medidas solo se refieren a salir caminando o se aplican también si voy en coche? Las medidas son idénticas para quien va en coche, salvo porque también se permite ir a echar gasolina. El Ministerio del Interior también puede cortar el tráfico en determinadas vías o restringir la circulación de determinados tipos de vehículo. ¿Qué pasa si no dispongo de coche o de carné de conducir y voy a trabajar en coche con otra persona? Es recomendable ir en el asiento de atrás con mascarilla y guantes y un documento que acredite que vas a trabajar. Aunque en ocasiones la policía está multando por este motivo, las abogadas de Red Jurídica sostienen que ir al trabajo se podría considerar fuerza mayor y que esta multa se podría recurrir más adelante, aunque es cierto que existe bastante inseguridad jurídica con este Real Decreto. ¿Por qué existe inseguridad jurídica? Porque hay muchas cuestiones que no están explicadas de forma clara en el Real Decreto y por lo tanto existe una ambigüedad sobre cómo deben cumplirse. ¿Qué significa, por ejemplo, por causa justificada para salir acompañado? Puede que el policía y tú no lo interpretéis de la misma manera. En especial, hay un punto del Real Decreto muy ambiguo y es el siguiente. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias. Las abogadas de Red Jurídica señalan que no se puede sancionar por hacer algo sin que una norma con rango de ley recoja previamente que esa conducta es sancionable. Entonces, ¿pueden sancionarte conforme a recomendaciones de las autoridades sanitarias que no tengan ese carácter de ley? Jurídicamente no está claro. ¿Y conforme a qué leyes me pueden sancionar, entonces? En algunos casos podrían detenerte si consideran que estás cometiendo un delito, pero en la mayor parte de los casos te sancionarían por la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza, por ejemplo, por desobediencia. La mayor parte de los incumplimientos podrían constituir infracciones graves, que se multan con una horquilla de entre los 601 y los 30.000 euros. ¿Qué recomendaciones jurídicas dan los abogados para estos días en caso de que la policía nos aborde por la calle? Los abogados de Red Jurídica dan los siguientes consejos. En primer lugar, que es mejor evitar la sanción que recurrirla. En los casos penales no es así, pero en las multas por sanciones administrativas, por ejemplo, como en este caso que son por ley mordaza, la policía tiene presunción de veracidad. Si no tienes pruebas en contra, su palabra vale más que la tuya. Por eso Red Jurídica recomienda que si te es posible y no atenta contra tus derechos fundamentales, ni contra los de otra persona, ni te parece que es delictiva, sigas las órdenes de los agentes. En segundo lugar, si te sancionan, te tocará demostrar que no estabas haciendo nada ilegal y que lo que manifiestan los agentes en la denuncia no se corresponde con la realidad, y para eso necesitarás pruebas. Red Jurídica hace algunas sugerencias. Si crees que hay muchas posibilidades de que te multen, puedes salir de casa con el móvil grabando audio en el bolsillo. Aunque no es recomendable que lo vean los agentes porque esto tensaría mucho la situación, grabar en la vía pública es totalmente legal. Salvo que se trate de un dispositivo de grabación permanente como una cámara de videovigilancia, pero vamos, este no es el caso. Esta grabación se podría utilizar como prueba válida para defenderte en un procedimiento sancionador o judicial. También valdría un vídeo, por ejemplo, que alguien haya hecho desde un balcón. Red Jurídica también propone utilizar aplicaciones del móvil de GPS, que rastrean tu posición en todo momento. Por ejemplo, para demostrar que el paseo que diste a tu perro fue por los alrededores de tu casa y por un tiempo razonable. Por supuesto, esto en general no es nada recomendable y es solo durante el estado de alarma. Por último, el tercer consejo de Red Jurídica es defenderte jurídicamente. Si te ponen una multa que consideras injusta, tienes derecho a presentar alegaciones, testigos, pruebas documentales o de cualquier tipo que se te ocurra. Y si el expediente, a pesar de todo, termina con una sanción, puedes recurrir. Os dejaremos un enlace a una guía de Legal Sol explicando cómo proceder en estos casos. ¿Algún otro consejo? Un último consejo de nuestra parte. Por supuesto que es muy importante estar a la altura de las circunstancias, ser responsables y no contribuir a extender el virus. Pero también es muy importante no perder de vista que con pandemia y todo, la policía no tiene un poder ilimitado sobre nosotros y hay cosas que no puede hacer. Ni puede ni debe hacerlas. Es alarmante ver cómo en redes sociales se jalean vídeos con abusos policiales evidentes a personas que están en la calle en actitud pacífica, porque se habían saltado el estado de alarma. Empujones, patadas, bofetadas, esto no está justificado en ningún caso. Tenemos que tenerlo muy claro y decírselo a los demás. No legitimemos los abusos y la impunidad policial. Como dice Red Jurídica, depende de todas frenar las curvas, la del coronavirus y la de la deriva autoritaria.